corazón. Te lo he entregado con una gran devoción. Y lo que haces tú, solo burlarte y pagarme con traición. Yo mi corazón, te lo he entregado con una gran devoción. Y lo que haces tú, solo burlarte y pagarme con traición. Y de corazón. Sola estés, arrepentida llorarás con mi canción. Mientras yo feliz, sin recordarte gozaré de otra ilusión.